Whose bodies are bodies? Whose rights are rights? Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Cubensi, one more time, representing women and queer people choices. KRUDA, yeah. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. ¡Hey, hey! ¿Qué tal, bandita sonora? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta sonoreada número 86 en este jueves 7 de marzo, a un día del Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, pues estamos aquí en el barrio, en el meritito barrio, en Barrio Conciencia, con una banda bien chida. Tenemos aquí la compañía de Pájaro Mentor, de Mil Carreteras, que bueno, pues nos acompañó allá, su buena mano. Ya estaremos hablando también de eso. Estamos aquí también con nuestra buena compañera Liz. Todos y todas ustedes ya la conocen. Ha estado con nosotros, bueno, pues desde hace muchos años ya. Empezó con nosotros en los cursos de verano y bueno, pues ya es toda una mujer hecha y derecha, artista. De artista urbana. Y bueno, pues también estamos aquí con nuestra querida Vanessa. Vanessa, pareja inseparable de nuestro amigo el mentor. Bueno, pues aquí está también con nosotros, ya lista para conducir esta emisión de la banda sonora. Y bueno, pues también otra compañera de reciente ingreso. Bueno, la conocimos hace algunos meses, pero hace poco ya empezamos como a trabajar juntos. Se ha pegado a las rodadas y está con nosotros también Viridiana, que es vecina, es biker y también bien activa en esta onda de pues el trabajo social, comunitario, cero remuneración. Cabe mencionar, querida banda sonora, no nos ganamos ni un peso, nos llaman locos, pero bueno, pues la satisfacción está en otro tipo de estímulos, ¿no? Ver a nuestra sociedad un poco más unida, un poco más consciente, pero vamos a dejar que ellas se presenten porque todas están pidiendo el micrófono. Así que, compañeras, vamos a empezar con orden. Pues preséntate. Ah, hola, soy Vanessa Paulín. Pues, soy mujer. Bueno, este es el programa de conmemoración a la mujer, entonces pues aquí andamos, íbamos pasando y pues saludos a todos. Perdón, fíjate. Hola, bandita, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana. Pues aquí ando con estos locos de Barrio Conciencia. Los conocí pues porque me les empecé a pegar a las rodadas. Y pues creo que esa ha sido como la actividad más fuerte que yo he tenido aquí. Pues a propósito de eso, creo que rodar da libertad. Y pues hablando del Día Internacional de la Mujer, que viva la libertad y sobre todo la de las mujeres. Buenas noches a toda la bandita que nos anda escuchando. Y pues, como dijeron mis compañeras, los invitamos a que nos acompañen en esta noche a quedarse a este programa, pues, enfocado al Día de la Mujer. Entonces, ahí tendremos bastante información y pues también se les hace la invitación para este sábado a acudir a este, pues, festival que va a tener diversas actividades aquí en el barrio para que le caigan, va a haber tinta, entre otras cosas, para que ahí estén atentos, para que sepan a qué actividades se nos van a unir. Pues ahí está, querida banda sonora, vamos a tener un programa bien completo, vamos a estar hablando de los diferentes tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres. Tenemos muchos compas que opinan que no es bueno fragmentar la violencia. Ellos opinan que la violencia hacia un perro, hacia un bebé, hacia un hombre, hacia una mujer es lo mismo. Es un tipo de violencia y no hay que fragmentarlas. Sin embargo, estamos en desacuerdo, no coincidimos, porque hay un cierto tipo de violencia, por ejemplo, el que se hace hacia las mujeres, y esa violencia únicamente opera contra las mujeres. No es lo mismo un feminicidio que un homicidio a un hombre por haberlo asaltado. A las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujeres. Las roban, las violentan, las denigran. Hay mucha marginalidad en esta ciudad hacia las mujeres. Entonces, de todo esto vamos a estar hablando con las compañeras que están aquí. Y bueno, pues ahorita le mandamos un gran, gran abrazo a Papacho y beso a la comadre Adelita, que anda ya en tierras sureñas y que no pudo estar por acá, pero nos acompaña con todo el corazón desde la red. Ahí se está manifestando a través del Facebook. También quien quiera aportar su testimonio, quien quiera compartir su voz, su palabra, pues ahí está la red Barrio Conciencia o la página de la banda sonora a través de Facebook. Todo esto se escucha por www.barrioconciencia.org. Y bueno, pues estamos en esta emisión bien femenina, cargada de puro poder de la mujer. Y nos vamos a ir con una rolita. Vámonos con Actitud María Marta, con esto de Resurrección, y ya regresamos en esta sonoreada número 86. Vas a tener que escuchar, ay, ay, ay, ay. Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación. Porque hay algo que mi gente está causando.

compañera Liz, que nos hable un poquito de lo que va a ser este. Bueno, ella, su trabajo es artes gráficas visuales. Bueno, ya tiene varios murales aquí en la, pues aquí en la privada, aquí en el barrio y en otros lados. Se fue a pintar allá a las faldas del Popocatépetl, estuvo pintando, sí, ya tiene bastantes pintas, pero bueno, el último muy bonito que estuvo aquí, el de la primaria, la Estefanía Castañeda, pero nuestra compañera Liz tiene un estilo, se podría decir, que es ya muy identitario de su trabajo, pero vamos a dejar que ella nos platique un poquito. Liz, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿Por qué? Cuéntale a la banda, ¿por qué utilizas lo que utilizas para identificar tu trabajo? Bueno, mi trabajo está enfocado a lo que es el arte popular mexicano y a las raíces prehispánicas. Específicamente me gustó mucho trazar, diseñar muñecas tradicionales, muñecas mexicanas, porque creo que es un reflejo de los niños, pero específicamente un reflejo hacia las niñas, hacia la infancia del niño mexicano. Entonces creo que por eso ha sido como muy fácil de identificar, porque han sido como muy pocas las personas, o bueno, son muy pocos los artistas que se han atrevido a, pues no sé, a identificar a marcar el reflejo de los niños a través de los juguetes mexicanos tradicionales. Pues bueno, la pinta justo que se va a armar este fin de semana va enfocado hacia la mujer mexicana para, bueno, más que nada recuperar un espacio que pues puede marcar la diferencia para varios. Ahí el spot está ubicado justo en la entrada de la unidad, entonces pues es fácil de que pues lo puedan ahí ver si se quieren dar una vuelta. Está ubicado en la segunda privada de Mariquita Sánchez. En la privada y Mariquita Sánchez, del lado del Tribunal Electoral. Ahí van a poder ver no solamente mi trabajo, sino que pues ahí tenemos vamos a tener como invitados ahí algunos artistas también muy buenos para que nos dejen aquí una parte de su trabajo. Así es, pues lo que se planea hacer es un mapeo de nuestra privada, de los lugares donde se han llevado pues como acciones violentas, sobre todo contra las mujeres. Tuvimos un tiempo donde aquí la banda que conoce, cerca de la panadería, entre las 6 de la mañana, las 8, pues había un tipo por ahí que únicamente asaltaba mujeres, por ahí le puso sus catorrazos a nuestra querida vecina Berito, no solo las asaltaba, sino que también les pegaba. No, según lo que nos contaba nuestra compañera, no la quisieron violar, no la quisieron manosear, pero sí había violencia física, aparte del asalto, bueno, también les pegaba. Y bueno, pues como este chico pues se quedaba ahí y ya había habido varias situaciones de este tipo, entonces finalmente lo agarraron y era un chavo de acá atrás de la Piloto. Y bueno, varios dicen que se vienen de las colonias aledañas, como es la Piloto, la Carmen, la Zapata, un poquito más para allá, San Francisco Culhuacán, atrás del canal está Santa María Tomatlán. Y bueno, pues mucha banda se viene para acá y pues empieza a delinquir. Cabe mencionar que donde estamos ahorita haciendo el programa, pues se metieron a la casa, se llevaron nuestras bicis, le podemos hablar aquí al carnal que ya perdió dos bicis, pero da mucho coraje, no nada más saber que están adentro de tu casa, sino pues en nuestro caso se llevaron nuestro modo de transporte. Y también aquí enfrente a las 10 de la mañana asaltaron a una compañera, una vecina, 10 de la mañana, enfrente de su casa, iba caminando y un tipo igual la increpó, la despojó de sus cosas y bueno, pues uno queda pues ya tocado, traumado, pues ya no puedes ni salir a tu casa, cualquier tipo que venga, que no conozcas, ya lo ves con cara de rata y bueno, pues es necesario hacer algo. aquí las compañeras se dieron a la tarea de ir a la estación de policías que está abajo del puente de Santana, pero les dijeron que no les corresponde esta zona. Entonces, de nada sirve que tengamos una estación de policía a menos de un kilómetro cuando, pues, esta zona no le corresponde. Pues no sabemos entonces a quién le corresponda. Y más allá de hacer saludos a la banda que va pasando por acá y a la banda perruna también, que se manifiesta, ustedes los escucharán. Es el Pinky, que ya en otras emisiones nos ha acompañado. Pero bueno, es necesario que empecemos a hacer algo como comunidad para combatir este tipo de situaciones, porque al rato, ahorita es asalto a transeúnte, robo de autopartes, también a un vecino de allá adentro le abrieron su nave, se dio cuenta y bueno, salió y el raterillo, bueno, pues salió por patas, pero si no hubiera salido, pues no sé si le hubiera robado algo o se hubieran llevado algo. Mira, saludos al gusano que va pasando por allá y a Susana, saludos. Bueno, es necesario que hagamos algo como comunidad y bueno, para eso está aquí también nuestro querido compañero Alan, que nos va a platicar un poquito de la participación. Muy buenas noches, de lo que vamos a hacer en este sábado en el Día Internacional de la Mujer. Le dejamos los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación y el espacio. Pues nosotros como comunalidades vamos a participar este sábado en las actividades que nos invitaron los compas de Tiro de Conciencia, y van a estar presentes también las compas y los compas de Las Canicas, que es este colectivo de niñas y niños trabajadores, que ya desde el día de ayer empezaron a avanzar con el tema de los carteles. Nosotros tenemos nuestra hora de reunión, va a ser a las 11 de la mañana. Vamos a empezar a juntarnos ahí en la esquina de Catalina Buendía y Canal Nacional, entre donde están las oraciones y entre el deportivo. A las 11 nos vamos a empezar a juntar, dependiendo la cantidad de compitas que lleguen, ¿no? Quienes lleguen temprano, un poquito después. Vamos a empezar a platicar un poco justamente sobre el 8 de marzo, recordar un poco la parte histórica, cómo se ha venido dando toda esta cuestión. Las compañeras de Las Canicas, que es Quetzal, que es la delegada, pues va a poder también compartir un poco con las compañeras lo que han sido las experiencias que nos compartieron justamente, las experiencias argentinas, las experiencias paraguayas que han tenido ahí las compañeras mujeres, las luchas por sus derechos, que mucho de esto tuvieron oportunidad de compartir en el pasado y de conocer todas estas campañas que se han llevado a cabo en Argentina por la desaparición de las niñas, por la desaparición de la compañera de Mendoza, toda la campaña que se viene haciendo, el tema de las murgas, cómo impactaron la parte de la música en Argentina también, en las marchas, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a tener un poco de tratar de sacar un taller en ese momento. Si llegaran más papás, más compañeros, pues en ese momento también trataríamos de tener un pequeño tallercito, una charla sobre la construcción de las nuevas masculinidades, qué nos implica a nosotros también como hombres esa parte, ¿no? Entender que pues, ahora sí que estamos todavía a tiempo, ¿no? De que la banda de los compas, hombres, le empiecen a bajar unas rayitas mañana, ¿no? No se quieran clavar en las marchas, no se quieran clavar en los eventos, en las actividades. Y pues más bien lo que, si tienen muy animosos, pues más bien vamos a juntarnos, vamos a platicar y vamos a hablar de los privilegios que tenemos como hombres, ¿no? Creo que es también lo que nos toca a nosotros aportar desde ahí. Y pues eso más o menos es lo que tenemos planeado. Las actividades, al final lo que se decida, pues va a ser cuestión que decidan las compas y los compas. Va a estar presente ahí Ubuntu, que es nuestro vocero, que es nuestro luchador que defiende los derechos de niñas y niños trabajadores. Va a estar Ubuntu en la actividad que se tenga cuando lleguen con la caminata rodada, y después ya se va a sumar junto con las niñas y niños. Y las familias que lleguen con nosotros, pues por ahí nos van a poder encontrar. Entonces, eso más o menos es lo que tenemos pensado. Gracias, querido Alan. Pues sin duda ya está la bandita de comunalidades bien preparada. Es una banda... Las Canicas, un nuevo colectivo conformado por niñas y niños que, bueno, pues de la mano de comunalidades están comenzando procesos de organización para mejorar las condiciones, especialmente de niños y niñas, y ahorita pues ya están listos, preparados y preparadas para este sábado. Aquí también ya va llegando nuestra querida compañera, la buena Mari, ya está por acá, pero vamos a poner un tema sobre la mesa, y regresando de la rolita, lo platicamos entre hombres, mujeres, que bueno, pues ahorita son mayoría las mujeres. Vamos a platicar esta óptica de la fragmentación de la violencia, si es válido, si es legítimo hablar de violencia hacia la mujer, o hay una violencia en general, así se ejerza sobre un animal, un bebé, una persona del sexo masculino o una mujer. Entonces, hay quien piensa que no se debe fragmentar la violencia y que hay que atacarla en sus diferentes matices, pero hay quien sí sostenemos que no, que la pederastía se tiene que atacar desde un enfoque que es una violencia a los niños. No es lo mismo una violación en la cárcel a un recluso que una violación a un niño, a una mujer. Entonces, vámonos con una rolita y ahorita regresamos con esta cabina que se va llenando. Ya va llegando aquí la buena Guachita Pulquera. Y bueno, vamos a preguntarle aquí a las mujeres, ¿qué opinan de esta situación de violencia? ¿Es lo mismo? ¿Un hombre la sufre igual en la calle que la mujer? O, como lo decía un compa, ¿se nos está discriminando a los hombres porque no se le toma la misma importancia a un homicidio de un hombre que a una mujer? De todo eso vamos a estar platicando. Regresamos y bueno, pues vamos a escuchar esta rolita. Que suenen nuestras demandas. Ya regresamos en esta sonoreada número 86 en el Día Internacional de la Mujer. Amores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos, sin armas, con palabras, con educación, tenemos un anuncio para los asesinos, ya no queremos guerra, destrucción, no queremos fronteras segregando el mundo, el tiempo, mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras demandas. En todos canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio, no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere el cambio, soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo, ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras. Ya regresamos, querida banda sonora, y escuchamos nuestras demandas de Beatside Player. Y bueno, pues ya regresamos. Estamos aquí iniciando el debate. ¿Se debe fragmentar o no la violencia? ¿Es lo mismo una violencia hacia una persona del sexo masculino o hacia la mujer? Y bueno, pues vamos a dar paso aquí a Mari, que ya está calentando la garganta. Empezamos ahí con la buena guachita pulquera. ¿Tú qué opinas, Mari? Bueno. Acabo de llegar. De que si la violencia está... Hola a todos, buenas noches. Ya tenía rato que no andábamos por acá. Y aquí la buena compa Vane ya me está dando un previo de todo lo que hubo antes de mi llegada. Y me comentaba, ¿vale? Si la violencia es fragmentada, ¿no? Entre hombres y mujeres. Si la violencia es fragmentada entre hombres y mujeres, pues, vale. Si eso es un tema difícil. Justamente les comentaba aquí en los compas que recientemente tendrá como 2 semanas que llevamos analizando en la universidad estas cuestiones de género, de los roles de género. Estos roles que pues crea la sociedad, son creados por la sociedad, son estos estereotipos, estos juicios de valor que pues nuestra sociedad crea, ¿no? No te los impone el Estado, ni el Estado es quien los impone, ¿no? O los construye. Solamente, sino también pues la sociedad. Y a veces lo naturalizamos muchas cuestiones que hasta vienen de nuestra propia casa, ¿no? Analizamos en nuestro salón de clases, pues cómo estos roles se repiten en tu casa. Y no lo notas a veces, ¿no? Se te hace tan natural que, no sé, que tu mamá te ponga a lavar los trastes mientras tu hermano sí puede salir de pata de perro. Y lo naturalizas, lo ves como algo normal, ya no lo cuestionas, lo sigues, pues ahora sí que, no sé, lo sigues tú mismo recreando, ¿no? Y lo vas pasando, y pasa que también se transmite de generación en generación y se va repitiendo, ¿no? Como un ciclo vicioso. Creo también que pues los hombres sí han padecido en estas... Pues ahora sí que la discriminación también la padecen ellos, los asesinatos. Les comentaba aquí que bueno, allá en Guerrero, ahorita sí las cosas como están muy fuertes en la región de donde somos, pues matan a un chavo, a un señor, y lo primero que dicen es, no, pues es que seguramente andaba metido en algo, ¿no? Y por eso lo mataron. Cuando a lo mejor el pobre vato solo iba pasando, ¿no? Y pues sí, creo que las mujeres también la tenemos más difícil, ¿no? Me decía mi hermana hace unos días, decía, bueno, nosotros pues por lo menos te quitan tu cartera, tu celular y quizá te dan un golpe. Pero decía mi hermano, ustedes la llevan más de perder siempre, o sea, porque van en el micro, en el metro y ya te agarran un cabrón, ¿no? Vas caminando y ya te quitaron tu bolsa, pero no solo se conforman con quitártela, ¿no? Sino que todavía te agreden, te empujan, te amedrentan con el clásico de América, de tu madre, ¿no? ¿No? Pues cosas, o a ver, tal por cual. Y pues la tenemos muy difícil, ¿no? A mí, por decir, en la marcha del 2 de octubre, veníamos con todo el contingente de la Universidad Pedagógica Nacional. Y en el metro me tocó un vato que me acosó. O sea, enfrente de toda la bola de mis compañeros, me acosó, me nalió, y yo lo único que hice fue darle mis cosas a mi compañero de toma mis cosas, porque estaba ya dispuesta a regresarme y darle un golpe. Pero me puse a pensar y dije, si yo le pego, híjole, se le van a ir todos mis compañeros encima, y entonces va a pasar que nos van a tratar a nosotros como... que somos delincuentes, ¿no? Cuando no están viendo el trasfondo de por qué no estoy agrediendo. Y dije, bueno, pues ya. Y lo dejé pasar, ¿no? Y me bajé del metro y sí se dieron cuenta unos amigos y lo empezaron así a buscar, pero el gordito este desapareció entre la gente. Y me decían, Mari, es que ¿por qué no nos dijiste? Le digo, justamente por eso que acaban de hacer ustedes, porque ya lo están buscando para confrontarlo y quizá esto va a llevar a que no sé, a que lleguen a los golpes, y entonces todo lo que estamos haciendo de esta marcha, nosotros vamos a quedar como que somos los violentos, ¿no? Que llegamos a violentar a la gente del pueblo cuando pues, no van a ver lo que realmente pasa. Entonces, no sé, alguien más quiere opinar porque me agarraron también en frío. Hola, ¿qué? Yo creo que en general sí, la violencia ha incrementado. Definitivamente es diferente la violencia que puede recibir un hombre o una mujer, como todo lo que comentaba ahorita Mari, porque realmente las mujeres tenemos otras condiciones que los hombres, ¿no? Así tan simple, la naturaleza a los hombres les dio tal vez un poco más de fuerza, a las mujeres no tanto, o hay más que, sí, exacto, a las mujeres es como más, sí, más inteligencia, más emociones, otras características realmente, definitivamente somos diferentes, y pues yo creo que eso también como que lo ve mucho la persona que a lo mejor emite esa violencia, ¿no? Como que ella es un poco más frágil, y bueno, ya dependerá de cada uno si trabaja o no sus habilidades para poderse defender, ¿no? O si puede de repente reaccionar y órale, ¿no? Darle un golpe y la verdad es, pero definitivamente sí creo que es diferente la violencia que puede haber ante un hombre o a una mujer. Y desgraciadamente, pues las mujeres también creo que sufrimos un poco más de todas las violencias, ¿no? Acoso en el trabajo, pues sí, acoso laboral, en la calle, en cualquier lugar, es como más susceptible una mujer a recibir este tipo de violencia. En la calle, ¿no? Es como, hoy me pasó algo también curioso, iba en la bici al trabajo y pasó un señor, o sea, pasó un señor y pues me grité así de izquierda y ya le iba a rebasar y me dijo, sí, pásate por donde quieras. Pero así yo dije, bueno, y pasó uno atrás, un amigo mío atrás y le dijo igual izquierda y él no le dijo nada y yo así de, pero ¿por qué a mí? Pero qué ganas con las mujeres. Pero bueno, sí, es un tipo de detalles o de violencias que a lo mejor no percibimos, como lo que decía Mari, ¿no? Desgraciadamente viene desde la casa, esas ideas machistas, inclusive hasta de los colores, ¿no? No, si es rosa es para las niñas y si es azul es para los niños, es una completa tontería porque desde ahí nosotros mismos segmentamos los hombres de las mujeres, en ideas así de tú atiende a tu hermano, como decía Mari. Tú no puedes porque eres niña, tú no puedes salir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes jugar esto, esto es un deporte de hombres. O sea, hay tantas ideas y tantas cosas que decimos que hacen parecer que realmente, o hacen eso, lo van inculcando en el cerebro y pues ni modo, así crecemos en una sociedad así. Pero yo creo que todo eso es un gran factor que influye en que en realidad sí, las mujeres yo creo que somos un poco más propensas a más violencia. Qué bueno que me tocó ya retomar las dos opiniones. Yo sí estoy un poco a favor de que la violencia pues es violencia, e independientemente del objeto, pero bueno, sin embargo, yo considero que, pues, definitivamente todo viene, pues, inculcado desde nuestra familia, y que nosotros, pues, lo exponenciamos en la sociedad, en las comunidades donde nos desarrollamos. Creo que, pues, en principio hablar de género y de igualdad, pues, nos da una idea de hacer igual a los desiguales. Entonces, independientemente de las especificidades que tengamos cada uno, por nuestro sexo, pues cada quien sufrimos de violencia desde nuestras trincheras. Considero también que hablar de empoderamiento de las mujeres, pues no sé si esté como muy bien usado, más bien yo consideraría darle más un empuje al empoderamiento de los valores, de la ética de esa casa, pues no hacer diferencias entre las actividades que tienen los miembros de la casa, y pues así lo reflejaríamos mejor en nuestra sociedad, ¿no? ¿A quién no le ha tocado, siendo mujer, decirle a su mamá, pues, párate a calentar la comida a tu hermano o a tu papá? O, por ejemplo, las cuestiones que vemos en el metro, ¿no? Hay niñitos o jóvenes que vienen sentados no necesariamente en el asiento que está reservado para alguien en especial, pero que ven a alguien con una complicación, ya sea una mujer embarazada o ya sea una persona anciana, un discapacitado, y pues no voltean, no hacen ni siquiera el ejercicio de reflexión y de conciencia. Yo creo que pues esos valores son intrínsecos, y pues creo que no deberíamos distinguir entre sexos, deberíamos tratarnos a todos como iguales y pues empoderar a esos valores. Sócalis. Bueno, el tema de la violencia, en efecto, en México vivimos mucha violencia, ¿no? Todos los temas y todos los estamos padeciendo. Sí creo que hay más saña en contra de las mujeres, o sea, por la parte de los delitos sexuales, ¿no? O sea, ese creo que marca una gran diferencia, que justamente los hombres no vivimos todos los días ni el acoso, ni el abuso, ni las violaciones todos los días, todo el tiempo, como pasa con las compañeras, ¿no? Que es como el agravante. Pero en mi caso, yo planteé el tema desde la mirada de niñas y niños, ¿no? Que sufren más esta violencia todavía, ¿no? Porque, por ejemplo, poco se habla de hijas o hijos de víctimas de los homicidios que han ocurrido en este país, víctimas de esta estrategia contra el narco. O el caso de qué pasa con las hijas y los hijos de resultado de los feminicidios, ¿no? Donde también ellos están viviendo toda esa otra violencia que ya vivieron con el tema de que su mamá no regresara a casa, o que su mamá enterarse cómo fue asesinada, cómo desapareció, y toda esa violencia que va a seguir viviendo ese niño, esa niña todavía, ¿no? En los datos de la Encuesta Nacional de Discriminación, en los últimos datos, de los 5 rubros que está revisando la encuesta, los 3 primeros corresponden a niñas y niños mayores de 12 años en adelante, grupos poblacionales, que son personas con discapacidad, personas de pueblos originarios y personas de una diversidad religiosa distinta. Es decir, quienes más viven discriminación en este país cruza por el tema de niñas y niños, pero si en ese grupo revisamos, son las niñas los que viven más todavía la discriminación. Entonces, pensar en una niña, por ejemplo, en Chiapas, que sea protestante, que sea, no sé, incluso católica, en una población de protestantes, de un pueblo originario, pero además con algún tipo de discapacidad, va a enfrentar mayor violencia durante toda su vida que otra persona de su misma población, ¿no? Incluso otro niño de su misma edad. Entonces, la condicionante de ser mujer, o en este caso de ser niña, me parece que sí condiciona todos esos temas de violencia. Y lo que yo invitaría, más allá de cuestionar, sí es invitar a la banda feminista a que se acerquen a las niñas, a que empiecen a trabajar más con las niñas, que el movimiento feminista abrace desde el tema de las niñas, porque la violencia y la discriminación de género empiezan con las niñas, ¿no? Entonces, muchas veces se espera hasta el tema de la adolescencia, la juventud, todo eso, y ahí se quiere empezar a trabajar. Nos parece importante que se trabaje con niñas y niños desde la primera infancia, desde el principio. Eso es lo que nosotros invitaríamos, porque son las niñas las que van a padecer más esta violencia. Es a las niñas, por ejemplo, si vamos en temas de trabajo, datos de trabajo, la OIT y México, el INEGI, reconocen a 3.3 millones de niñas y niños que trabajan. Solamente que hacen actividades, no quiere decir que les paguen, y a partir de los 5 años a los 17 años. Sin embargo, si retomamos la encuesta del módulo de trabajo infantil, ellos hablan de niñas y niños que hacen actividades del hogar que no consideran trabajo. pero que en realidad es donde más actividades realizan las niñas. Ahí son las niñas las que hacen más actividades del hogar. Y que además de las actividades del hogar, trabajan y estudian. O solo se dedican a actividades del hogar. Y eso en total son cerca de 20 millones de niñas y niños que trabajan, que se están dedicando a actividades del hogar y que no están consideradas como tal, y donde 7 de cada 10 que realizan esas actividades son niñas. Entonces quedan en mayor desprotección. Pero el tema de repente solo quiere abarcar como si el problema comenzara a los 18 años. Y no, el tema inicia desde niñas y niños que realizan estas actividades, ¿no? ¿Cómo se reproducen estos géneros? Estos roles más bien en cuanto al género. Entonces, yo, y eso que pasa por eso que comentaba, ¿no? Cómo a la niña se le pide que le sirva al niño, ¿no? Todas estas cosas y se le va diciendo, bueno, tú eres buena para trabajar a lo mejor en casas limpiándolas, ¿no? Y entonces tienes que aguantarte porque ese es tu rol de género, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte tenemos que también verla desde ahí, desde cómo se le niegan, por ejemplo, las oportunidades. Es más fácil, según datos de este país, que un niño abandone el ciclo escolar una vez que se inscribió que una niña. Pero es más fácil que a una niña se le niegue la inscripción al siguiente ciclo escolar que a un niño. Entonces, la niña cuando se inscribe se mantiene y concluye el ciclo escolar. El niño es más fácil que abandone la escuela en algún momento. Entonces, pero las oportunidades son para los niños, no para las niñas. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a atacar toda esa parte de discriminación, de violencia, porque justamente desde ahí empiezas a interiorizar el permitir que otro te violente, que otro te agreda, ¿no? El irte acostumbrando a que el otro te violente. Entonces, todo eso lo interiorizamos, sí, con la formación desde casa, pero empieza desde que somos niñas y niños. Entonces, hay que revisar muchos años antes cómo nos fueron formando y cómo empezamos a ubicar esta parte de los privilegios y cómo nosotros reforzamos esa violencia también, ¿no? Que viene justamente de toda esta parte, pero desde las niñas y los niños. Entonces, yo invitaría a eso más bien también, a que las compas feministas, quienes ya lo están haciendo, pues qué chido. Yo sé que hay experiencias bien bonitas en varias partes de México, ¿no? Y en otras partes del mundo, pero creo que hacen falta más espacios todavía, ¿no? Y por ahí sería como el punto. Sí, sí, sí. Pues sí, exactamente, tocando ese tema de las actividades y cómo están muy marcadas, creo que por lo menos en lo que es la parte del street art, lo que se está dando últimamente aquí en las calles de México, ha sido eso, buscar la forma de pues, mostrar que no solamente el graffiti, la producción artística, son actividades para hombres. Les comento así como súper rápido. Ahorita estamos llevando a cabo en un grupo de chicas un proyecto que se llama Pasteyup Morras, que es exactamente buscar intervenciones, armar intervenciones por toda la ciudad hechas por chicas y justamente pues intentando tocar temas que nos incumben a todos. Ahora sí que lo que buscamos como colectivo pues es ocupar los espacios suficientes para pues ahora sí que marcar ahí un cambio, un mensaje para que lo vean las demás chicas. Aquí pues lo que se da mucho en el graffiti pues es eso, que al final de cuentas es una actividad que surgió por hombres, pero pues eso no quiere decir que se tenga que cerrar a solamente ellos. Pues no sé, podría atreverme a decir que hay hasta incluso, pues no sé, un poco de violencia, porque tú como chica, pues no sé, a lo mejor lo que buscas es, pues no sé, marcar lo que tú quieres, plasmar lo que estás pensando, pero pues no va a faltar el batillo que va a venir, te va a tirar los perros, por así decirlo. Entonces, no sé, lo planteas tú solita como, oye, pues yo estoy aquí haciendo esto por esto, ¿no? O sea, no necesito que alguien venga aquí a, no sé, a quererme tirar la onda mientras eso no está en mis planes, no sé, creo que al menos en el arte callejero es lo que se da y pues es lo que se busca evitar, que siga siendo una actividad para hombres. Pues ahí están los diferentes puntos de vista de la banda que nos acompaña aquí y vamos a regresar con otro tema. ¿Qué es para las mujeres el día a día salir a la calle y qué es para los hombres? Creo que nosotros los hombres no tenemos una idea de lo que es salir a la calle y todo el tiempo ser objeto de miradas, de mal llamados piropos o también otro tipo de violencias. Pues nos vamos a ir con esta rola que está bien chida. Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ya regresamos, querida bandita sonora, y bueno, pues es la hora de darle voz al barrio, y vamos a leer algo de lo que nos están mandando por el Face. Primero que nada, un saludote a Head Babyu, que es una vecina de aquí, de la por ahí por la 280, enfrente de la Marina, no sé qué colonia sea esa, creo que es la CTM14 o algo así, por ahí por el Parque de los Coyotes, y bueno, ella nos lo leemos. Barrio Conciencia, te mando mi comentario. Te he de platicar que desde siempre he sufrido de acoso en los trabajos. Gracias a eso cambié mi manera de vestir. Antes usaba falda corta y a raíz de las miradas lascivas de un ex jefe, tuve que dejar de hacerlo. Aún así, tuve que aguantar sus comentarios morbosos y sus propuestas indecentes, como si el hecho de trabajar les diera el derecho de sobrepasarse, como si uno trajera un letrero de «Estoy para lo que se ofrezca en todo». Nos dice esta compañera, continúa ella, no hay respeto y no es justo estar a la defensiva en todo momento. Muchas gracias, Babyu. Y bueno, pues acá tenemos otro comentario que le damos también lectura. Este es de Nina C. Herrera. Ella nos platica, nos dice, yo trabajaba de mesera en un bar. Cabe decir que yo usaba siempre pantalón y mandil. Mandil largo y playera, nada que mostrar ni nada. Un día un compañero mío empezó a acosarme y le dije a mi jefa y al dueño. No hicieron nada, solo hablaron con él y ya. Y desde ahí me acosaba. Otra amiga tuvo la misma experiencia que yo en el mismo trabajo y en vez de que los despidieran a ellos, pues nos corrieron a nosotras. Es algo de lo que tienen que sufrir las mujeres y bueno, pues es parte también del tema que vamos a platicar en esta sección. ¿Qué es para ustedes, chicas, salir a la calle? Yo creo que nosotros los hombres ni siquiera nos pasa por aquí lo que es salir a la calle. Y desde que cruzas la puerta de tu casa, quizá el policía de la cuadra o el men de la tienda o el del pecero, o lo que nos platicaba Vane, que ¡eh, biche vieja, que no sé qué! Y pasa el hombre y ¿no? Un saludo quizá ahí amigable, desde ahí ya hay un trato bien diferente que día a día ustedes tienen que sufrir, pero bueno, pues que ellas nos platiquen y luego también le damos el micrófono a los hombres que están aquí. Por cierto, se nos pasó saludar al buen Pepe Adán, que ya se dio cita, la chamba le permitió llegar, un querido radioescucha muy presente en todas las sonoreadas y que bueno, pues ahorita hizo, bueno, pues engalanó esta emisión con su presencia. Pero bueno, chicas, ¿qué es para ustedes las miradas lascivas, todo este tipo de violencia que sufren en la calle? Dijo yo. No se peleen, tranquilo. Pues yo creo que con respecto a ese tema podría hablar toda la noche. Obviamente, pues no es una sensación muy bonita, ¿verdad? Nos dicen o nos hacen cosas a todas las mujeres. Pues se sufre acoso en el trabajo, como lo decía, ¿no? En la experiencia, en las experiencias ahorita que contaba en nuestro compa. Se sufren un buen de experiencias, a mí me ha tocado, ¿no? En el trabajo también me ha tocado, de diferentes tipos, en el mismo trabajo y de diferentes tipos de acoso. Acoso mal plan, acoso así de que casi me veían en todo tiempo, a todo momento. Y acoso, pues, hasta eso buen plan, ¿no? El chico típico que quiere quedar bien y me lleva todo y me lleva postres, aunque yo le diga que no. Y eso es molesto, porque, pues, la verdad es que uno, pues, dice, o sea, no respeta, ¿no? Hay muchos acosos que se sufren, ¿no? En la bici, como decía aquí nuestro compa, pues, la experiencia, ¿no? Ahorita que les conté de la bici, a lo mejor no es un acoso, pero realmente es como un tipo de violencia, ¿no? El hecho de decir, o sea, a una mujer sí le contesto y a un hombre, pues, normal. Los saludos. No pasa nada. Y, pues, yo creo que así nos la podemos llevar, ¿no? Ese tipo de acoso en la calle, de los piropos que te dicen, de las cosas que te dicen. Antes, pues, sí, realmente también me enojaba, ¿no? Más. Como que me ponía así de, ahora la verdad es que ya no tanto, digo, pues chido, ¿no? ¿Qué es su parecer? Chido. Y si no, también si, lo que me griten, no dejo que me afecte. O sea, la realidad es que también digo, pues chido, o sea, si él se quiere expresar, pues adelante, que lo haga, ¿no? Que me dice bonita, pues sí, qué chido, ¿no? Si me dice otra cosa, pues también, qué chido, ¿no? Al final es como, ahora ya mi manera de pensar también un poco cambió. Pero, pues, al final es como, pues, chido, o sea, toda la vibra que tú me mandes, al final, si es chida, yo la recibo, y si es mala, pues, vete, ¿no? No pasa nada. Que no les da derecho, obviamente, a decirnos de cosas, ¿verdad? Pero, pues, y creo que, pues, otra vez volvemos al mismo, ¿no? A la raíz. Realmente, pues, los hombres también deben de ser educados para respetar. Cuando una mujer dice que no, es respeta, ¿no? Como si fuera tu amigo. O sea, si te están diciendo que no, pues no. Y como si fuera tu amigo, tu compa, o un chavo X en la calle, pues creo que hay que respetar un poco al otro género. O sea, simplemente es respetar. Es el simple respeto que se viene y que se da desde la casa. Entonces, pues, de acosos y demás experiencias nos podemos aquí pasar la noche. Pero, pues, creo que no es agradable que lo digan. No es agradable para nosotras, porque al final es como que, o sea, a mí qué me importa lo que tú opinas. Y lo del sabor. Sí, es una sensación fea, porque al final, pues, es como el hecho de que no respeten tu decisión, ¿no? Sí, ahorita te pasa. En una ocasión a mí en el trabajo también me pasó que un chavo, o sea, estaba así de terco y de terco y de terco, y pues yo así de no, o sea, ya te dije que no, ni siquiera nada, o sea, ni, creo que ni lo volteaba a ver. Y el otro, pues ahí, ¿no? Quería. Y mi jefe me terminó regañando a mí y me dijo, es que tú tienes que ponerle el alto. Y yo así de, pero ya le dije que yo no quiero poner. no, es que tú le debes de poner el alto. Y se terminaron todos así enojando conmigo porque en un evento él estaba así como bien sobres, ¿no? Y entonces yo así de, bueno, ¿y yo qué culpa tengo? O sea, si el otro no sabe manejar sus emociones o sus gustos o no sé. Y terminé yo siendo la regañada, ¿no? Por mi jefe. También es como de, qué feo que también, ¿no? O sea, como jefes, retomando las experiencias de las chicas, que como jefe no pongan a personas capaces ni de sentir, ¿no? Ni de ponerse a veces en los zapatos de las mujeres, ¿no? A lo mejor es complicado como hombre, porque como hombre siempre hacen sus típicas expresiones de, ay, es bien dramática, es ok, ¿no? O sea, siempre. Y eso también viene desde la casa, porque, o sea, no te expreses así para empezar una mujer, ¿no? Entonces, creo que todo es, vuelve como que a la raíz, ¿no? ¿Cómo le vas a enseñar tú a tu hijo a respetar? Pues, oye, tiene para empezar, nació de una mujer. Entonces, ya desde ahí. Y, pues, en el trabajo creo que también es importante que se considera poner personas capacitadas. No estoy diciendo que sea un hombre o una mujer, simplemente creo que la persona que tiene que estar como líder tiene que ser una persona capacitada para saber discernir entre situaciones que pueden realmente afectar hasta el trabajo, ¿no? Que al final termina afectando el trabajo. Puedes perderte de un gran elemento que fuera la mujer por simplemente darle preferencia al hombre, ¿no? Entonces, pues yo creo que también ahí viene, ¿no? En la persona en la que pongan en una chamba tiene que ser un buen líder, y ese buen líder, pues, ni modo, o sea, tiene que, debe de tener unos buenos valores y pues, difícil en esta sociedad, pero también no ser machista. Y pues un poco como escuchar a la mujer y entender sobre esto del acoso. Es como algo muy fuerte y que se vive día con día. Pues sí, justamente hablando de, no sé, del acoso, yo creo que algo que quedó últimamente muy marcado fueron los intentos de secuestro que hubo en el metro. Pero, ¿saben? Bueno, yo en lo personal intenté hacer como un ejercicio al ver pues todas las noticias, los mensajes en Facebook, publicaciones sobre intentos de secuestro. Pues no sé, creo que se empezó a generar como pánico entre las mujeres al grado donde, no sé, al menos en lo personal, mi mamá pues le daba miedo que, no sé, saliera a hacer mis actividades de diario, le daba miedo que mi mamá saliera, de que mi hermana saliera a la escuela, pero pues al final de cuentas son actividades que tienes que hacer, no porque, no sé, haya pánico por lo que te pueda pasar, tienes que dejar de hacer tus actividades. Yo en lo personal pues hice un ejercicio, hubo un día que pues la verdad sí fue de, bueno, lo voy a practicar, intenté salir a la defensiva, por así decirlo, no sé, intentarme poner en el papel de las chicas al salir, no sé, intentándote cuidar de hasta el sujeto que pasa al lado de ti, no sé, la verdad pues puedo decirles que no estuvo nada chido eso de salir y estar a la defensiva y no sé, estarte cuidando quién viene atrás, no sé, pero al grado de exageración, podría decirlo, pues creo que no tuvo un buen resultado, porque al final de cuentas tú, no sé, al final de tu trayecto te generas un pánico pues bastante feo, bueno, podría decirlo así, bastante feo, porque pues no estás, digo yo, al final de cuentas por andar ahí, ¿cómo decirlo?, andar ahí apaniqueada, no pones atención a lo mejor en lo que está pasando a tu alrededor, entonces siento que te cierras bastante y ya no estás al 100 en el entorno en el que estés. Al otro día intenté salir, pues no sé, intentando tomar como algunas medidas, igual no muy drásticas, pues no sé, al tomar al metro, pues intentar ir en el vagón de las mujeres, al salir pues nada más darme cuenta si hay algún policía. Pues nada más de vez en cuando ahí girar para atrás para ver en dónde estoy o quién está atrás de mí. Y pues creo que con eso, no sé, al menos en lo personal me sentí segura. Porque creo que salir a la defensiva y estar nada más viendo quién está atrás de ti te cierra bastante los ojos y al final de cuentas tú solita te estás metiendo el pie. No lo sé, creo que pues últimamente hay bastantes, bueno, algunas herramientas que nos pueden ayudar. La verdad es que desconozco si aún siga ese programa, pero en la administración del gobierno pasada se implementó un programa en donde tú solamente registrándote en alguno de los módulos en el metro que tenían instalados, te proporcionaban un silbato de emergencia. Se suponía que la gente del metro estaba capacitada para que en el momento de que escucharan el silbato, ellos actuaran o intervinieran. La verdad es que desconozco, pero la verdad se me hizo, bueno, tiene sus peros ahí, pero cuando se presentaron los casos de intento de secuestro, hubo los vendedores ambulantes del metro empezaron pues justo a vender esos silbatos, los vendían como silbatos de emergencia. Entonces podías tener tu bonito silbato por la módica cantidad de 10 pesos. Entonces, pues no sé, digo, al final creo que es una inversión que, no lo sé, a lo mejor puede ayudarte o pues a lo mejor algún día te va a funcionar. No lo sé, también como tip podría decirse, platicando con un policía, él nos hacía el comentario que si algún día te encuentras en peligro y alguien intenta abrazarte, es como bastante gracioso, pero lo primero que tienes que hacer es tirarte al suelo, porque es más difícil que una persona te intente levantar y jalarte en el piso a que estés parada y te estés forcejeando. Y pues así, no sé, era lo que nos comentaba. Y aquí aventándonos el comercial, pues justamente una de las actividades que vamos a tener este sábado es la clase de defensa personal. Aquí enfrente de donde nos ubicamos se encuentra un maestro que todas las tardes da clases de 7:30 a 9:30 de defensa personal, en las noches de 7 a 9 de la noche. Lo pueden encontrar, pero la clase pues no tiene ningún costo. En esta ocasión pues logramos platicar con él, entonces todas las chicas interesadas, va a abrir un grupo exclusivamente para ese sábado, donde pues va a enseñar cosas básicas. Ahí Viri y yo tuvimos el chance de poder estar en una de sus clases y pues creo que funciona bastante bien. Y si tienen el chance y viven cerca de acá, estaría chido que se integraran al grupo. Digo, al final de cuentas es algo que les puede ayudar. Esperemos que no les pase nada. Pero, pues no sé, creo que sí está chido tener como noción de cómo actuar en algún momento. Así. Bueno, pues hablando del día a día de las mujeres, creo que definitivamente sí es más difícil que el que perciben los hombres. Pues está feo desde el sencillo punto de vista, que pues tienes que ponerte a pensar, cómo te vas a vestir para salir a la calle, a dónde vas a ir o qué tipo de transporte vas a tomar, y de acuerdo a eso, pues identificar lo que te vas a poner, ¿no? Y pues eso genera, pues primero, una cierta inseguridad hacia tu cuerpo, un cierto, pues yo podría decir hasta odio a tu cuerpo. Te enseñan a despreciar las formas de tu cuerpo, pero creo, además, que pues ahí también tenemos una chamba las mujeres en cuestiones de apoyarnos, porque pues a mí me ha tocado muchas veces salir a la calle y pues la verdad las personas que más vivorean y escanean a las chicas que van pues ligeras de ropa, pues son las propias mujeres. Entonces pues ahí sí nos toca hacer una chamba en conjunto y abrir pues un poco más la mente, ¿no? No cerrarnos a que la chica a lo mejor pues es una chica que anda buscando algo, sino pues una chica que viste y calza como quiere, ¿no? Y va a los lugares que ella quiere, porque no debería haber pues un freno a cómo nos vestimos y a dónde vamos, a qué hora salimos. Entonces, pues definitivamente creo que sí es un poco más difícil para las mujeres. Sin embargo, pues concuerdo con Liz, en cierto modo, no hay que generalizar ese sentido de pánico, pues más bien yo creo que siempre hay que salir a la calle alerta y pues saber a dónde vas, a lo mejor ya tener identificadas algunas rutas, apoyarnos pues entre todas y generar estrategias. Pues retomando la pregunta que nos hacía el buen Tlacuilo, ¿no? De que, cómo vivimos en esta onda del acoso. Pues no está grato, no es grato que un vato se sienta con el poder de tocarte, de gritarte, de amedrentarte. No está chido. Y wow, ¿no? Qué valor de los hombres hacer eso, de algunos hombres, no de todos, porque tampoco hay que generalizar. Las mujeres sí, discriminación, violencia, en muchos aspectos y en muchos sentidos, ¿no? No solo el jefe que te acosa, que te quiere, que te hace proposiciones o propuestas indecorosas, más bien, sino que está la discriminación en todos los aspectos para las mujeres, ¿no? No puedes aspirar a un puesto alto para empezar, porque eres mujer, ¿no? A mí me tocó vivirlo hace un tiempo, que me desempeñé instalando circuitos cerrados de televisión. Yo, pues, me empleé como instalador y me mandaron como vendedora, ¿no? A capacitar a todas las demás chicas. Quise retomar mi puesto y fue, no, porque tú eres mujer, porque tú no puedes cargar una escalera, porque tú no te puedes subir, porque si yo te mando a una instalación, tengo que mandar a un hombre, y es un gasto mayor, ¿no? Y no me regresaron, me tocó renunciar, dije, bueno, pues, sale, bye, ¿no? Y hay muchos sentidos, ¿no?, en el que las mujeres vivimos esta discriminación y esta violencia, no solo la violencia física, ¿no?, sino esa violencia emocional de que no tienes acceso a muchas cosas. Hace rato platicábamos justamente las mujeres indígenas que no tienen acceso a la tierra, ¿no? No tienes acceso a que tu familia o tu papá te herede un pedazo de tierra porque eres mujer y tú no puedes sembrar. Hay muchas prácticas culturales que todavía siguen atentando contra las mujeres, ¿no? La mutilación de los genitales en África, que también es una práctica cultural que debería de, para mi punto de vista y quizá atento contra la cultura, pues debería de eliminarse. Muchas cuestiones que no solo es el vato que te agrede, que te grita, o hasta, no sé, en tu mismo núcleo familiar, ¿no?, sino que va también más allá de lo que podemos nosotras como mujer hacer y no hacer. ¿Cuál es tu rol como mujer? Que siempre te lo van como inculcando. Y te lo inculcan desde chiquitos, ¿no? Por eso comparto también la opinión del compa Ana, que decía, es cierto, los niños desde pequeños, desde que sociabilizan, si ustedes un día se ponen a ver a los niños en el momento en que juegan, es cierto, reproducen esos mismos roles, ¿no? Reproducen esos papeles. Y lo hacen, pues, porque justamente no tenemos nosotros como adultos una buena forma de conducir o de guiar a los niños. Entonces, los niños reproducen nuestras actitudes y nosotros somos gachos, somos mal hablados, somos. Pues los niñitos lo van reproduciendo, porque nos están viendo a nosotros como el ejemplo, ¿no? Entonces, sí, igual concuerdo con Pablo. Es cierto, hay que trabajar desde chiquitos, hay que trabajar desde nuestra casa, hay que trabajar desde nuestros empleos, desde la escuela, porque justamente, ¿no?, nos hace falta crecer más y nos hace falta ver más allá, ¿no? Nos hace falta vernos también como iguales, también que las mujeres pueden hacer cosas que los hombres hacen. Y viceversa, ¿no? Que los hombres también pueden hacer cosas como las mujeres. No ver a los hombres solamente como el proveedor de la casa, ¿no? El proveedor que tiene forzosamente cumplir ese rol de mantener, de llevar el sustento, ¿no? Ahora ya se ha dado también esos cambios, esos cambios de roles en el que las mujeres salen a trabajar y, y se queda el papá a cuidar a los niños, a hacer de comer, a llevarlos a la escuela. Yo, por ejemplo, veo a mi papá y mi papá yo lo admiro muchísimo, ¿no? Mi papá es una persona que son los domingos y saca su ropa y él se pone a lavar su ropa. Ve que hay trastes y él lava los trastes, ¿no? Se pone a escombrar y lo hace porque justamente, ¿no? Le nace hacerlo, ¿no? Porque le diga a mi mamá, ay, te voy a ayudar. Porque tampoco hay que decir que esas labores son justamente de las mujeres, ¿no? Estaría mal que mi papá le dijera a mi mamá, pues, te tengo que ayudar, ¿no? Porque entonces él estaría naturalizando que justamente esa es una labor propia de las mujeres, ¿no? Y propia de la mamá, propia de la esposa. Entonces, sí hay como muchas cuestiones, ¿no? De que las mujeres padecemos de discriminación en el trabajo. Sí, lo que decía, ¿no? De la escuela también es cierto, ¿no? Es cierto lo del acceso a la educación, que justamente los niños tienen más prioridad, los hombres tienen más prioridad. Pero es por esta construcción social que hay durante muchos años, ¿no? Es esa misma construcción social y se va reproduciendo y se va haciendo ahí como un cáncer y seguimos con estos estereotipos. No está chido que ahora tengas que ver, como lo que decía, ¿no? Cambiar de ropa. ¿Por qué tendrías que cambiar de ropa? ¿Por qué tendrías que vestirte diferente? ¿No? O sea, no, tampoco no está chido. Y no se me hace justo que también tengas que salir a la calle y tengas que cuidarte todavía más en la calle. Que tengas que estar doblemente abusada. No solo ya te cuidas de que si te atropella un carro, si te caes en un hoyo. O sea, todavía te tienes que cuidar de que no te violenten en la calle. Y eso no está chido. Ni para nosotras como mujeres, ni para los hombres, ni para los niños. O sea, no tendríamos que vivir esas cuestiones. Nadie en absoluto creo. No tendríamos que ser ya realmente unificarnos, pensar en otras cuestiones, ¿no? Porque parece que estamos, en vez de avanzar, estamos en el retroceso, ¿no? Y yo siento que no está nada chido que todavía tengas que cuidarte doblemente en la calle. Porque ya ni disfrutas tu salida a la calle. Ya nada más estás a la defensiva. Y como decía Liz, ¿no? Ya no estás observando lo que hay a tu alrededor y no te estás dando cuenta que a lo mejor te van a atropellar en 2 segundos porque estás viendo si nadie te viene siguiendo. Entonces, todas esas cuestiones, pues, no están chidas. Igual hace unos días escuchaba la noticia de era creo que el procurador de Morelos, ¿no? Que decía que a una chica habían asesinado porque pues no hizo cosas como propiamente de una dama, ¿no? Y tampoco está padre que revictimicemos a las. Ahora sí que ni a las mujeres ni a los hombres, ¿no? No está padre justificarlo con cosas así, ¿no? No hacía cosas propias de una dama. Bueno, y entonces, ¿qué es hacer cosas propias de una dama, ¿no? ¿A qué se refiere este señor con ese comentario, ¿no? Como la escopeta cargada y en la casa. Exacto, entonces, sí, justamente, ¿no? No podemos como seguir con esa misma ideología, o sea, hay que cambiarnos ese chip todos, siento yo, no solamente, pues, los hombres o aquellos que son violentados, sino que todos, ¿no? Porque esto es algo que nos compete a todos como sociedad, todos seguimos conviviendo y pues también este es algo que a mí en lo personal a veces no me late mucho del feminismo, ¿no? Porque está a veces el feminismo muy radical en el que hasta alejan a los hombres, ¿no? Y todo hombre es un mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Si al final de cuentas vamos a seguir conviviendo como sociedad, no vamos a desaparecer a todos los hombres. O sea, sí creo que también estas cuestiones muy radicales no deben de ser así, porque todos padecemos la violencia. Y justamente porque la padecemos es que la seguimos replicando. Pues muchas gracias, compañeras. Pues ahí está el punto de vista de ellas, que son las que pues sufren día a día este tipo de violencia, salir a la calle, qué ropa me pongo, por dónde me voy, por ahí no camino porque hay puros hombres. Bueno, sin duda es cuestión de hombres y mujeres cambiar esta realidad. Mi querida banda sonora, les vamos a compartir un testimonio de una vecina que fue asaltada justo aquí enfrente, 10:30 de la mañana, y enfrente de su casa. No pudo estar por acá por la hora y bueno, porque también tenía ahí algunos pendientes que atender, pero muy amable nos mandó un audio con su testimonio, entonces lo vamos a poner. Esto es de nuestra compañera María. La banda sonora, radio comunitaria. Testimonios. ¿Qué está ocurriendo en nuestra comunidad? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por permitirme compartir mi testimonio. Mi nombre es María Rivera. Y bueno, todo ocurrió el 7 de febrero de este año, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Yo me dirigí hacia mi casa entrando a la unidad de la segunda privada de Marquita Sánchez. Desde la esquina, yo de lejos me percaté que había un chico que iba caminando medio raro, como con flojera, por así decirlo. Pero no le tomé importancia y mucho menos me imaginé lo que ocurriría. Yo sigo caminando y como acostumbro a caminar rápido, prácticamente lo alcancé, ya que yo no noté ninguna sospecha ni nada. Yo siempre acostumbro a llevar mi teléfono guardado, pero como ya iba a dos casas de la mía, saqué mi teléfono, pues como confiada de que iba a llegar. Y lo prendí y es cuando yo veo que él caminó hacia mí y claramente pude ver sus rasgos y él cómo iba vestido. De hecho hasta puedo asegurar que iba bajo alguna sustancia, ya que su mirada y el caminar no era como que pues muy normal. Y yo en esos 2 o 3 segundos que él tarda en llegar hacia mí, yo solo pensé en que quería la hora o algo así. En cuanto él se acerca demasiado a mí acorralándome hacia la reja de una casa, y mi primera reacción fue poner mis manos delante mío como en forma de protección y solo le dije, por favor, no me hagas nada. Él me contestó pidiéndome el teléfono con insultos y amenazándome simulando que traía algo en la bolsa. No sé si una navaja o algo más, pero yo en el momento me espanté demasiado y pues entré en pánico. No pude gritar, no pude moverme, no pude hacer pues absolutamente nada. Él se notaba demasiado nervioso, ya que en ese momento él vio que tenía el teléfono en las manos y no me lo quitaba. Él estaba como más preocupado porque no lo viera a alguien y fue cuando por segunda vez me lo pide, ya insultándome de una manera muy agresiva. Yo se lo doy y me dice, no voltees y camina hacia allá. O sea, hacia de donde yo venía. Me volteo y al segundo se regresa y me pide que lo desbloquee. Yo no pude hacerlo porque porque en ese momento se me olvidó la contraseña. O sea, del miedo no podía, no me acordaba. Me pedía que lo hiciera y yo solo le dije, no me acuerdo, en verdad no me acuerdo. Y fue que él se volteó y me dijo, vete y ya no me voltees a ver ni nada. Yo entré en pánico, solo me quedé ahí viendo cómo él se iba caminando y desafortunadamente no pude gritar ni después de lo que pasó. Yo solo sentí como mis rodillas se volvieron muy frágiles, me doblé, no podía hablar, no podía ni respirar. Desgraciadamente, en vez de ir a tocar la casa que ya estaba a menos de 3 metros, yo creo, me quedé ahí y yo entré en shock. Que en verdad a lo mejor no fue algo más grave a comparación de otras pues situaciones, pero gracias a Dios no me hizo nada, no me tocó, solo se fue pues en lo material. Pero creo que no podemos permitir que este tipo de situaciones o abusos que por vicios de ellos o cosas que pues tengan en su cabeza, no sé yo, tengamos que pagar, ¿no? Yo nunca imaginé que me llegara a pasar algo así. Pero pues con esto me queda claro y muy tristemente pues lo aprendí, pero no hay que esperar a que nos pasen las cosas para poder alzar la voz. Yo agradezco a Barrio Conciencia, a mis vecinos que se hayan preocupado por lo que pasó y además de que no solo ha sido esto, han pasado muchas cosas anteriormente como el robo de casas, el robo de llantas a los carros, los asaltos, pues entre otras cosas. Así que pues yo los invito a que no nos quedemos callados y movernos como comunidad para que ya no pase nunca más. Que vean que estamos cansados de sus malas acciones y yo creo que sí se podrá, ya que pues sí somos más los buenos que los malos y pues para adelante. Ya regresamos, querida banda sonora. Muchas gracias a María que nos envía su testimonio. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta sonoreada número 86. Y aquí con las compañeras hacemos súper rápido la invitación. Este sábado 9 de marzo vamos a hacer una rodada marcha con un mapeo de nuestra colonia. Rodaremos, caminaremos, marcharemos. O también, ¿por qué no? Se pueden unir con sus coches en las calles de nuestra colonia por los puntos rojos. Y bueno, pues va a ir una caravana sonora ahí difundiendo información. Nuestra compañera Liz va a hacer un mural aquí justamente en la esquina de nuestra calle para enriquecer la comunicación gráfica y bueno, pues también para toda la banda que camina para allá, que son los del CONALEP, los empleados de la Secretaría de Hacienda y, bueno, en general todos los vecinos que caminan por allá, bueno, pues un mural sí cambia la perspectiva del espacio geográfico y social de nuestra comunidad. Y, bueno, pues terminando la rodada, vamos a llegar aquí con una clase gratuita de defensa personal que, bueno, la gestionaron acá nuestra compañera Viri. Se dio a la tarea y bueno, pues ya tenemos ahí clase de defensa personal y al último vamos a tener una proyección Cine en tu Barrio con proyecciones con temas de género. Entonces vamos a rolar ya el micrófono a esta bandita que se dio cita, muchas gracias por venir. Un tema de despedida, de reflexión para cerrar ya esta transmisión, esta sonoreada número 86. Pues empezamos a la derecha, dice la banda. Entonces empezamos con la buena guachita pulquera. Hola, compañeros. Los esperamos el sábado. Ahí vamos a andar en la jornada cultural. Vamos a andar con las canicas, con comunalidades, perdón, con Barrio Conciencia. Y pues, justo, ¿no? Hay que... Pues no sé, aquí en el barrio últimamente se ha puesto muy violento, entonces sí sería bueno empezar a tomar acciones, empezar a ser empáticos con el de al lado, ¿no? Si vemos que algo anda mal, pues acercarnos, darle ayuda, o justo, ¿no? A lo que ahorita, la información que estaba aquí rolando, de que, bueno, ubiquen sus camaritas que tengan ahí cercanas, algunas sí tienen el botón de pánico, otras no tienen el botón de pánico, pero tienen un ID, un numerito ahí para identificarlo, apúntenlo, y justo marquen al 911, y si ustedes ven algo, con ese numerito de esa cámara que tengan ahí cercana, pues pueden reportarlo, ¿no? De aquí de nuestro barrio, pues tenemos que la camarita que está en el estacionamiento, que muchos lo identifican ahí enfrente casi del puestito de tacos, es la 14757. Apúntele, 14757. Y la de la esquina que entra justamente a la segunda privada de Mariquita Sánchez, ahí casi al costado de la papelería, es la 14765. Otra vez lo repetimos, 14765. Esos son los ID que tienen estas camaritas. Repórtenlo, cualquier cosa que ustedes vean, que ande por ahí alguien que no es del barrio o que ya hizo el mal y anda corriendo por acá, porque justamente, ¿no? Si hacemos un recuento, sabemos que los últimos asaltos que ha habido, pues estos vatos corren, se meten aquí sobre Mariquita Sánchez para salir hacia Manuela Sáenz y me imagino correr a la Carmen o no sé, no quiero por ahí generalizar o decir que la banda es de la Carmen. Entonces, identifiquen esos numeritos. Si no hay botón de pánico, pues para eso justamente son estos numeritos. Y pues los esperamos el día sábado a partir de las 4 de la tarde. Salimos de aquí del Barrio Conciencia, en el huertito. Ahí los esperamos a todos. Traigan sus bicis, patines. Y si no, pues a patín. Y pues aquí nos vemos. Bueno, bandita, buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Pues repetimos la invitación a la jornada que vamos a tener este sábado. Por ahí, pues, todas las actividades, las que más les resuenen o pues, todas. Yo creo que, pues, hay que darle una voz colectiva a esta denuncia y esta inconformidad que ya es de todos y que, como ya lo estuvimos platicando, pues resuena en todos los aspectos de nuestra vida, independientemente de si seamos hombres o mujeres, niños, niñas, nos está afectando pues a nivel social, está afectando a nuestro tejido y pues no nos permite a lo mejor desenvolvernos en las actividades que más nos agradan. Entonces, vamos a darle esta voz y los esperamos. Ya igual para despedirnos, pues insistir nada más con el tema de niñas y niños, sobre todo con el tema de las niñas, por la cuestión de los abusos. Y entender que entender que los abusos se dan dentro de casa por lo regular, el 80% de las veces con gente conocida, por las propias niñas que sufren más abuso que los niños. Y esto ocurre también porque no se les cree. Entonces, sí invitar a los adultos, a papás y mamás, a que les crean a sus hijos, que eso es bien importante, ¿no? Y sobre todo, pues, el tipo de casos de abuso, que por lo regular una niña o un niño que sufre abuso no lo denunciará en el momento y pueden pasar muchos años con este abuso para que un niño o una niña lo denuncie. Entonces, es importante abrir como esta parte, estos canales de diálogo entre papás, mamás, con hijas, con hijos, y no echarle la culpa nada más al internet, a los medios, y todo eso está bien jodido, pero también papás y mamás dejan de hacer mucho al no escuchar a sus hijos. Bueno, eso con respecto a esta fecha, ¿no? Lo esperamos el sábado, nos vamos a sumar, vamos a estar por ahí, y aprovechando igual también que siempre ha sido bien solidarios la banda de Barrio Conciencia, pues igual denunciar que nos está avisando la banda de Venezuela, desde las 5 de la tarde están sin luz, el 80-90% del país está en este momento sin luz. Hay que recordar que el día de ayer regresó el autoproclamado presidente de su país, o de no sé dónde sea, Guaidó, con la ayuda de la CIA, y era un pretexto. Entonces han intentado, llevan 2 semanas con pretextos para tratar de liberar y invadir Venezuela. Hoy, desde las 5 de la tarde, el 90% del pueblo de Venezuela no tiene luz, no están comunicados por internet. Dejamos de recibir comunicación desde las 8 de la noche, hora de México. Ya no hay más comunicación de la gente de Venezuela. Entonces, bueno, también eso nos preocupa un poco por el tema de las agresiones que se puedan dar en este contexto de guerra, ¿no? Bueno, pues nada más. Gracias. Pues nos estamos viendo el próximo, bueno, este más bien fin de semana, aquí en las actividades que vamos a estar realizando, igual respecto a la información que les estamos proporcionando, vamos a intentar subirla ahí a Facebook compartiéndoles los números de las cámaras y los números de emergencia que nos acaban de proporcionar, igual a los vecinos de aquí de la zona, pues les vamos a hacer llegar ahí algún papelito con los números anotados para que ahí, pues igual puedan difundirlo con sus demás vecinos. Pues bueno, nos escuchamos en la próxima banda sonora y nos vamos con una rolita ya para despedirnos. Muchas gracias a todos y todas las que nos escucharon y los y las que se dieron cita aquí. Bueno, nos vemos el sábado para hacer esta convivencia de seguridad comunitaria en honor a todas las mujeres. Muchas gracias a toda la banda. Ahí está, sigamos pedaleando. Gracias, bandita. Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos el sábado. Yeah.